La la la. Que a ti vengo yo a tocar este guaguanco payanga que tú no puedes aguantar. Quiero al que les viene aquí a cantar este ritmo.